the shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Gino. What can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Hola, bienvenidos. Aquí estamos las de Miranfu. Hola de nuevo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Nos habéis echado de menos, ¿verdad? Bienvenidos, miranfunianos y miranfunianas. Eso. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo han ido estas dos semanas sin mí? ¿Cómo la habéis llevado? Fatal, fatal. Horrible. Yo cada vez lo llevo peor. Sí, sí, sí, terrible. Yo estuve por Andalucía, Córdoba, por Granada, por todos lados. Mira, qué esto mal, fue terrible, no te imaginas. Qué pena. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que te eché mucho de menos y he estado persiguiendo señoras viejas por el parque, pero ninguno era como tú. Oh. La que tengo entendido que se lo ha pasado muy bien ha sido Sara. Sí, sí, efectivamente, porque bueno, yo me escapé de casa. Ah, porque, bien. Porque como a mí me gustan tanto los libros, pues me enteré que en la Neo Mudéjar, que es una, bueno, pues un sitio que han abierto ahora, así muy alternativo, muy autogestionado, él, que ya hablaremos otro día de él, uh-huh. Es un espacio muy chulo donde hay muchas iniciativas culturales y artísticas, pues había un concurso de poesía, un poetry slam de estos que se pone ahora tan de moda, tan guays, con mucha gente. La verdad es que a mí me sorprendió la de gente que había escuchando poesía. Era la final a nivel europeo, bueno, mundial de hecho, de poesía, que tenían los autores 3 minutos para recitar una poesía y luego pues todo muy democrático, a mano alzada, pues había rondas en la que se iba eliminando gente. ¡Cómo mola! Hasta que al final pues se quedaba el poeta ganador, fue Sarah Hirsch, que, que es una británica que la verdad es que recitó un poema muy divertido. Había, bueno, de todo el mundo, había un francés que leyó un poema que se llamaba ¿Cómo se folla una langosta? Para que os hagáis un poco idea del percal, ¿no? De todo se puede hacer poesía, desde de luego. Todo, sí. De todo, había un desde autor luego. Español, solamente uno, que se llamaba Pablo Cortina, que recitó un poema que se llamaba Técnica poética, pero a mí una de las que más me llamó la atención era una chica turca, que bueno, pues a la que yo le enseñé una palabra, que es las de Miranfu, para que hiciese un honor poético a nuestro programa. Y ella, a cambio, pues me enseñó un montón de palabras, porque, claro, pues es poeta, es escritora, entonces esta gente pues tiene un caudal de vocabulario pues muy importante. Claro. Entonces quiero que escuchéis lo que grabó para nosotras, para ver si sabéis el significado de estas palabras que me dijo, porque venga, era muy elocuente. Okay. Venga. Las de Miranfu. Ahí es cuando dice las de Miranfu. Claro, ahí es donde es la... Eso no era turco. No, ajá. Esa es la palabra que yo le enseñé y entonces bien. En agradecimiento pues ella me enseñó todas estas palabras que va a recitar a continuación. Venga. Minipek ala bilenler, pek ala bilirler ki ben pek ala değilimdir. Ne teknolojide, ne internette, ne de dijital şeylerde. Ama onlar hep şahitlerimdirler. Beni her yerde izlerler, beni her bir yerde gözlerler. Beni pek âlâ gizlerler. Performansıma performans katın sizi de muy claro todo. Eso es turco auténtico, yo lo certifico. ¿Sabes a mí qué me recordó? Me recordó, bueno, ahora que estuve por Sevilla, me recordó a la Giralda, porque es que sonaba como las campanas. Otra cosa no entendí nada. Yo la verdad que con mis conocimientos básicos de turco puedo entender que aquí dice... ¿Quieres montar en mi bicicleta? Llévame en tu bicicleta. Sí, creo que es la versión turca. Bicicleta. Ajá. Bien, bien. Sí, sí, sí, sí. Bien. La verdad es que me gusta la carencia, cómo lo dice. E intentaba adivinar qué puede estar diciendo, pero francamente estoy o entre recitar la lista de la compra o no sé, o... contarme qué tal su día, pero no consigo adivinar nada. La verdad que era muy suave, muy sonoro. Sí, era la cadencia, ¿no? Era como muy, muy lírico, ¿no? Y todo... Hablaba, creo, de la hierba y cosas así. Bien, bien, bien. Que eso me recordó, en estos días vi en YouTube, varios latinoamericanos hacían como imitando acentos de otros latinoamericanos. Y decían que el acento venezolano sonaba como si fuese una ola que sube y que baja. Y yo siento que esto es como sí, una es montaña un poco... rusa que sube y baja así porque va como... Sí. La tonalidad es muy bonita. Es como, un canto que puede captar. Sí, sí. Yo voy a contarles a nuestros oyentes una cosa que ellos no pueden ver, pero aquí hace mucho frío y entonces estamos teniendo un momento de mami la pinatapay. ¡Niña! ¿Qué palabrotas son esas? Eso es turco también, ¿no? No, ¿qué va a ser turco? Confiesa, confiesa. Ahora ya dices que no entendías el poema, pero tú sabes turco y acabas de meter un palabro. ¿Que no? Más que nada, pues es todo muy, muy pretencioso. O sea, estás aquí haciendo... Una palabra que diría Lisa Simpson. Mira, yo no sé turco y lo mete así como ¡pum! Os voy a contar una cosa. Esto no es turco. Esto además es una cosa que practicamos muchísimo, sobre todo en España, lo practicamos un montón. Es una palabra de lengua yagán, ¿vale? De tierra de fuego, que la voy a repetir despacito. Por favor. Es mamislapinatapay, ¿vale? Ahí es nada. Mamislan. Mamislapinatapay. Y esto es laninatipain. Ajá. Y esto es lo que viene siendo toda la vida cuando, que es lo que nos está pasando ahora mismo, de levántate y enciende el calentador que hace frío y te miras y tú sabes que el otro quiere lo mismo que tú, pero ninguno lo va a hacer. Entonces es... Básicamente es como lo que significa, según el libro Guinness de los Récords, es la palabra más precisa que existe y se refiere a la mirada entre dos personas cuando ambas desean que la otra persona haga algo que los dos quieren, pero ninguno de los dos lo va a hacer. Básicamente un hazlo tú que yo no lo voy a hacer. Eso a mí me recuerda cuando, ¿os acordáis en aquella época? No sé si lo habéis vivido, que no había mando de televisión. Sí, y yo estaba en el salón con mis hermanos y de repente había un cruce de miradas porque lo que estábamos viendo en la tele no nos gustaba o ya había acabado la película y alguien tenía que hacer el tremendísimo esfuerzo de levantarse para cambiar la tele. Pues creo que... Tengo que decir que se solucionaba obligando al más pequeño a ir. Siempre. Claro, pero en este caso siempre le tocaría a Sara Allen en este programa. Entonces yo de esas miradas paso, como que paso porque me va a tocar el marrón siempre. Así que nada. Eso me parece, a mí me suena como una palabra en patuá. Patuá. En patuá. Hoy estamos un poco de verdad, ¿eh? ¿Qué estamos patua? Muy exóticas. ¿No conocen el patuá? No. A ver. No, ¿qué es el patuá? A ver. Mira, yo soy de un estado en Venezuela que es el estado Bolívar. Ajá. En el estado Bolívar hay un pueblecito pequeñito, un pueblecito que tiene 21.165 habitantes. Se llama El Callao. Exactamente. Pero, a ver, El Callao. Exactamente, te lo digo con exactitud. Pero El Callao está en Gran Vía, no te flipes. ¿Qué dices del estado de Bolívar? Empezó por el estado Bolívar, después vinieron los españoles y los trajeron para acá, seguramente trajeron la idea de aquel cuando vieron tanta belleza, esta cosa magnífica, dijeron, mira, vamos que te a traer... Callao de claro, tanta porque belleza, el Callao, ¿no? Está lleno de color, es un sitio donde se celebra un carnaval que, bueno, hace poco en la página de la UNESCO publicaron patrimonios, los nuevos patrimonios intangibles, y justamente los carnavales del Callao están ahora, son parte de los patrimonios intangibles de la humanidad. Ah, mira. Bueno, como también es la charrería de México, la rumba cubana, la fiesta de las fallas de aquí de Valencia... Uh-huh. Y bueno, particularmente les quería hablar de los carnavales del Callao porque tuvimos el honor de que, bueno, una compañera que quiero darle las gracias, Agnelia Lloris, que está en Venezuela, pudo entrevistar al director de cultura de la alcaldía del Callao y nos habló un poco de lo que es la tradición de los carnavales del Callao allí en Venezuela. Perfecto. Pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Un gran saludo desde el pueblo del Callao acá en el estado Bolívar, en Venezuela. El pueblo, si se quiere, más famoso de todo este hermoso país por toda la confluencia de grandes historias de todo tipo que aquí en algún momento llegaron a suceder. Dice una importantísima canción a ritmo de calipso: un solitario minero que se encontraba en Bombao, según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. Y es por eso, por justamente tener epicentro minero, que llegó cualquier cantidad de gente de muchas partes del mundo, entre ellas las Antillas y también muchas partes de Europa, atraídos por la fiebre del oro. Y como consecuencia de esa fiebre del oro, vino mucha gente con sus costumbres, con sus usos y tradiciones, con su religión, con su comida, con sus colores, con sus atuendos y por supuesto con el ritmo del calipso del Callao. Ese mismo calipso que forma parte del Carnaval del Callao, una festividad masiva, la máxima representación festiva que se hace en Venezuela con aproximadamente 170 años de tradición. Orgulloso desde el pueblo del Callao también, desde que el pasado 1 de diciembre de 2016, la UNESCO haya decidido a favor de nuestra tradición del Carnaval del Callao, declarándolo como patrimonio cultural intangible de la humanidad. El Carnaval del Callao para nosotros los callagüenses es la esencia de nosotros, es como la sangre que corre por nuestras venas, y por supuesto en el Carnaval del Callao se mezclan todos los elementos que forman parte de la idiosincrasia del callagüense, del calipso, de las madamas, de los mediopintos, de los diablos, de los gastrónomos, de la gente que hace vestimentas, de las máscaras tradicionales y las máscaras monumentales que ahora se ven también en el Carnaval del Callao, de los indios del Yuruari. Y por eso recibimos en el Callao en tiempos de carnaval a cualquier cantidad de gente, por encima de los 40, 50, 60 mil personas. Este año 2017 confiamos en recibir mucha más gente porque ya el mundo conoce la buena noticia de que somos patrimonio cultural intangible de la humanidad. Mueca viní tutale adansé, mueca viní tutale amanyé, mueca viní tutale aparlé. Es un pedacito de un fragmento también de una canción llamada Patois Dansé, compuesta por mi abuela Alejandra de Murati, quien es patois parlante con 93 años, patrimonio cultural viviente del pueblo del Callao, y dice, bueno, que vengan a bailar, que vengan a disfrutar, que vengan a comer y que vengan a hablar de muchas maravillas acá en el pueblo del Callao. De este servidor, Mario Farías, para todos ustedes, un gran saludo. Bueno, la verdad es que escuchándole uno se va imaginando todo, ¿no? Y además yo hay palabras que no conozco, pero me suenan tan Sí, exóticas que de repente es como que viajas allí, ¿no? Hombre, es mismo el calipso, ¿no? Porque además el calipso, pues sí, o sea, es ¿Escuchamos un como poquito de muy sí, a calipso? mí me Sí, da sí, ganas sí, de sí, escuchar por favor. Y este ritmo. bailamos aquí también, yo les enseño. Como decía Mario, esta canción se llama Ajá Bandido porque es que el Callao es una tierra aurífera. Entonces, supuestamente, en este momento, cuando llegaron los británicos y llegaron los franceses, ellos tenían a su gente trabajando, que era la mayoría eran gente africana, que justamente de ahí es que viene la tradición del calipso. Y supuestamente venían los africanos y se escondían. Se escondían y entonces se ponían a robarse el oro, que se metían el oro en todos lados. Y entonces, supuestamente, cuando salían de las minas, se quedaban callados. Entonces ahí dice, Ay, ajá, bandido, no. estabas callado, estabas escondido, y el nombre del pueblo es el Callao, No me lo puedo justamente por creer. estos mineros. Me encanta, me encanta. Oye, qué Es que historia es más súper bonita has bonito. ¿Viste traído, por qué eh? el Callao de aquí se llama así? Yo te dije que era por el colorido y la Porque hay cuestión. carteristas en el Callao. A ver si me Estaban sale. callados, estaban escondidos y... Ajá, bandido. Ajá, bandido. Estabas en Gran Vía. Muy, muy bueno. Oye, que si te roban a ritmo de calipso, a mí no me molesta Tú tanto. le vas a la cartera, Le vas detrás haciendo la conga allí con el Yo ladrón. tengo que discrepar. O sea, a mí igual me molesta menos, pero molestarme me va a molestar. Muy bien, pues yo viendo que, bueno, que habéis traído tantas palabras interesantes, poesía, os he traído esta tarde a Isabel Armesto, que es una autora desconocida, pero también es una artista desconocida, porque la verdad que tiene muchas capacidades, muchos dones, es muy completa, porque hace sus propios dibujos y además los acompaña pues de relatos breves. El dibujo lo colgaremos en Facebook para que lo sí, puedan sí. ver todos los miran funianos Es y muy miran bonito, funianas. bastante Merece bonito. la pena que Sí, se sí, metan sí. y lo vean. Y bueno, hola Isabel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a Sí. leer aquí el cuento. Muchas gracias por venir. Me hace mucha ilusión que os hayáis fijado en mí y que y contaros este cuento y compartir conmigo mis pequeñas historietas. Este cuento se llama Paseando a mis monstruos y os lo leo. Venid conmigo, hoy saldremos de paseo por las calles de gente escondida bajo abrigos y guantes. No tengáis miedo, nos haremos hueco. No temáis que os juzguen extravagantes. Caminad despacito, no empujéis a nadie, con la mirada bien alta y sin avergonzarse. Mujeres con faldas lápiz y hombres de traje, allá va este grupo del que pueden mofarse. Encabeza la comparsa un divertido tunante. Tiene 10 manitas que todo lo palpan, 2 bocas, 4 lenguas y una mirada acechante. No hay duda de que es un galán. Le sigue el paso un pez degollado, que hacia el suelo dirige su boca con vergüenza. Un montón de ojos analizan su pecado, como si supieran lo que es la decencia. Cierra el grupo una tuerta medio calva. Nadie diría de ella que es un encanto. De su corazón abierto un hacha asoma, blandida por un mal encarado leñador enano. A su paso, mis monstruos crean recelo. He visto que generan la burla de los idiotas y despiertan la simpatía del niño pequeño. Todos miran curiosos a mis criaturas. Muchachos, les digo, ¿no trabéis el ritmo de la ciudad? ¿Tenéis pies de pato, patines y ruedas de naranja? ¿Podéis avanzar sin que os detenga vuestra peculiaridad? Ante todo, no apartéis la vista de la diana. Elevad, les animo, vuestros ojos al cielo y veréis cómo brilla el sol de enero en esta ciudad que invita al anhelo del campo florido y la brisa del puerto. En esta ciudad que está llena de rarezas, donde la gente parece despierta pero vive en un sueño de entretenimiento y cuentas sin que a las agujas del reloj su tarea alcance. Ciudad en la que abunda la gente amable que no siempre busca una labor genuina. Y te advierten que quien en la rueda no entre, nunca en su vida subirá a la tarima. Seguimos nuestro paseo y miro a mis bellos monstruos incomprendidos. Les invito a abandonar cualquier miedo y a poner rumbo a sus ansiados destinos. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué chulo! No, oye, es precioso, un cuento súper chulo. Me alegra y... que os guste. Isabel, a mí este, bueno, la verdad que el cuento cuando lo escuché ya antes, porque yo ya lo había escuchado. Miss Lunatic siempre va dos pasos por delante y nos lo restriega cada vez que tiene ocasión. Bueno, me gusta mucho esa mezcla de surrealismo, ¿no? Como esas figuras que te imaginas, pues eso, ¿no? El monstruo de 10 ojos, etcétera. Y, pero luego mezclado con mucha humanidad, ¿no? Sí. Y como esos monstruos que para un niño pueden incluso asustar un poco, de repente los transformas en algo totalmente amable y tierno incluso, ¿no? Sí, hace poco un amigo mío me decía que es curioso porque mis monstruos no están dentro, sino que están fuera. Uh-huh. Y es verdad, sí. Yo en realidad con este dibujo y con este cuento, no sé, me gusta creer que bueno, pues que aunque los monstruos, no sé, que nos realmente nos podemos acercar, ¿no? a los monstruos y a la gente que es, no sé, que tiene también formas de ver la vida completamente distintas, dones completamente distintos, ganas de hacer las cosas de manera completamente distinta y animarles también a esas personas a no meterse en la rueda, ¿no? Muchas veces que nos impone pues la vida, ¿no? Y la sociedad en la que vivimos, pero hacerlo también, no sé, quería contarlo de una manera curiosa, divertida. Pues muy bonita, sí. A soltar los miedos. Sí, exacto. Muy bonito. Es como un homenaje a la peculiaridad, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y muy bueno. Bonito y optimista, me parece a mí. Sí. Sí, mira, la verdad es que cada vez que enseño mis dibujos, hay mucha gente que piensa que mis dibujos son... Creo que es una de las razones porque esto yo empecé primero haciendo dibujos y luego me di cuenta de que cada dibujo tenía una historia. Yeah. Y muchas veces la gente hace una lectura muy pesimista de mis dibujos porque piensan que mis dibujos son pesimistas y no lo son en absoluto. Yeah. O sea, mis dibujos... Creo que tratan el misterio, pero no son pesimistas. O sea, pueden tener, todos tienen, la vida tiene algo de tristeza, claro. Y de misterio, pero bueno, no creo que por eso bueno sean, claro, sean pesimistas o tristes. Al final los monstruos salen a la calle, ¿no? Claro, están paseando. Exacto. No, y muchas veces, ¿quién es el monstruo? Claro, porque la segunda frase del cuento dice que el resto de la gente se oculta bajo abrigos y guantes. Sí. Y es cierto también eso, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, que... claro. Parecemos muy normales, ¿no? Pero ¿qué es normal? que él no lo es. Eso es. Sí, al final da más miedo el que tiene taritas y no las ve que el que las tiene y efectivamente dice, oye, sí, esto sí, soy yo. Claro. Bueno, pues te animamos mucho porque sabemos que justo acabas de empezar con sí, esta idea. Sí. Cuando tengas ya tu página web y todo, todo ya bien puesto y organizado, lo compartiremos también en Facebook y en las redes sociales. Uh-huh. Genial. Sí. Y te animamos a seguir con estos relatos y te invitaremos también más adelante cuando quieras presentar tu próxima web o la plataforma donde lo vayas a difundir. Muchas gracias por venir. Pues nada, después de escuchar a Isabel, que bueno, pues una artista polifacética, ¿no? Porque escribe, pinta, bueno, pues hay mucha gente así, ¿no? Que concibe el arte pues como un todo y disciplinas pues diversas, pero que al final pues se aunan en un producto creativo, ¿no? Uh-huh. Y yo el otro día, hoy que estábamos hablando de viajes, ¿no? De palabras de un montón de idiomas distintos, sí, del patuá, del turco, de la tierra de fuego, pues navegando por internet, que también es una forma pues de viajar en el tiempo y en el espacio, pues me encontré con un blog que uh-huh, se llamaba Un viaje creativo. Uh-huh. Y bueno, pues me pareció muy curioso y me metí a ver de qué iba y decía lo siguiente en la presentación. Uh-huh. Un viaje creativo te dará fórmulas para poder ganarte a ti mismo durante el viaje, para que no viajes en modo automático, para que no viajes como si no hubiese un humano con inquietudes dentro de ti, para que no viajes sin el niño que llevas dentro. Me encanta. Su autor decía, este blog nació de mi necesidad de dedicarme a una vida más viajera, allá por septiembre de 2015, momento en el cual tomé la difícil decisión, ahí hace un poco difícil, fácil decisión de dejar mi trabajo en el hospital en el que actuaba como fisioterapeuta. Poco a poco fui ahondando en mi necesidad de vivir los viajes de una forma distinta, más artística, más creativa, usando la imaginación, hasta descubrir que el viaje es para mí una herramienta creativa en sí misma, como el pincel al pintor. Uh-huh. Pues este autor, que se presenta a sí mismo así ya su blog, es Dani Queral y lo tenemos con nosotras. Uh-huh. Buenas tardes, Dani. Pues nada, Dani, queríamos un poco que nos contases este viaje, estos blogs. En este blog hablas de viajes que has hecho por todo el mundo y bueno, queríamos saber un poco cómo eliges el destino pues para hablar de él en tu blog, ¿no? ¿Cuál es el criterio que tienes para viajar por el mundo? Me dejo un poco llevar por lo que me voy encontrando, pero sí es cierto que lo que voy haciendo es jugar un poco mientras viajo, y el término jugar pues va desde dejarme llevar de una forma aleatoria, pues siguiendo un poquito no solo consejos de la gente del lugar, sino interaccionando con cosas peculiares de ellos. Por ejemplo, pues un viaje que esté más relacionado con la parte más artesana, pues entonces hago un viaje, hilo un viaje en base a artesanos, a gente relacionada con esa esfera. Entonces, jugar un poquito con los factores que te puedes encontrar durante un viaje. Otra forma de jugar, pues he hecho cosas un poco más peculiares del tipo de estar en mitad de una ciudad y jugar un poquito a hacer juego de pistas. Yo voy preguntando a la gente y que me vayan diciendo un lugar que a ellos les gustaría que les indicasen en su ciudad, y así voy moviéndome de un lado a otro en esa ciudad, por ejemplo, en esa comarca, donde esté. Entonces, es un poquito el sacar el viaje de la, un poquito de la estructura básica de planifico todo, voy a un sitio, estoy X días en el sitio y vuelvo, sin tampoco dejar que el propio viaje me esté dando también cosas, pues le meto dentro de la propia experiencia de viaje, y de ahí pues surge la parte creativa. Y también un poco una de las cosas que haces en tu blog es que pides que la gente te rete, ¿no? Que te pone misiones para que explores la ciudad, y estás abierto a que todo el mundo te pueda pedir esos retos, ¿no? ¿Qué es una de las cosas más raras, por ejemplo, que te han pedido? De las cosas más raras, vamos a ver, de los diferentes retos así un poco que me han podido hacer, en algunos países lo pude hacer, en otros todavía no los he visitado, porque yo empecé un viaje pues, hace unos países que tenía en mente, y algunos retos me llegaban de pues, países que todavía no había visitado, pero de los que sí he visitado, por ejemplo, había uno donde tenía que estar metiéndome dentro de la casa de alguien y enseñarles yo a cocinar algo mío y ellos que me enseñasen a cocinar algo suyo, pero únicamente ese objetivo, que no fuese parte de viaje, sino como si fuese un Masterchef en modo viaje, como hola, ¿qué tal? He venido a pegaros una receta, vosotros me enseñáis a mí otra receta. Fue un poco así relativamente complejo, porque claro, es un poco así de repente llegar a alguien y sacarle ese plan es un poco extraño. Claro, porque cómo reacciona la gente a tu alrededor, ¿no? Porque habitualmente vamos todos en las ciudades pues como muy metidos en nosotros mismos, ¿no? No estamos nada atentos al entorno que nos rodea, y tú lo que pones en valor un poco es un viaje sensorial, ¿no? A través de los sentidos y también abriéndote a la gente, ¿no? Que comparta contigo, que interactúe contigo. ¿Qué respuesta te sueles encontrar? Pues me suelo encontrar, sorprendentemente, mucha aceptación, curiosidad, en algunos casos ya la curiosidad viene dada por el hecho de que yo soy una persona fuera de mi país y eso ya llama la atención, en países asiáticos por ejemplo, pero muchísima receptividad, es más, ellos dan mucho más de lo que a priori yo pues, podría ir esperando, es muy peculiar, porque ahí cuando he propuesto alguna cosa, ellos me han incentivado más para ir más allá. Ha sido como... Se han metido tanto en el rol, en el juego y en el experimentar y el curiosear también conmigo, que ha sido, la mayoría de las veces, ha ido mucho más allá de lo que yo siquiera podía esperar, dentro del miedo que yo podía tener. Porque, por ejemplo, tú, bueno, haces cosas como cantar, ¿no? Y subirte a los bancos y pedir que te den un abrazo. Haces cosas que realmente que chocan a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una de las pruebas que hicieron, pues, hice un artículo, eso fue por mi ciudad, fue por Madrid, no fue de viaje. No, hice un artículo un poco así más peculiar, haciendo una experimentación durante una mañana, donde le pedía a través de Facebook a gente que me mandase retos en directo. Entonces, bueno, fueron varios. Uno de ellos fue subirme a un banco y ponerme a dar un speech a la gente sobre lo bueno y las bondades del viaje. Eso me costó un poco, porque en mi propia ciudad me da un poquito más de cosilla, pero aún así la gente que estaba escuchando me empezó, sí, sí, joder, ¿qué razón tienes, no es verdad? Entonces, es una sensación de, en cuanto haces que surja un poquito ahí la magia, el resto se suma a esa magia. Es muy especial, es muy especial. Que en tu blog también hay entradas en las que hablas de viajes imaginarios, o sea, de viajes de ficción, como por ejemplo uno que me ha gustado mucho a mí, que es ¿qué ver en Nunca Jamás? O sea, ¿quién se plantea hacer una entrada sobre el país de Nunca Jamás, no? Sí, sobre la entrada de Nunca Jamás. Es algo que a mí ya lo tenía en mente de hace tiempo por algo muy personal, porque a mí siempre la historia de Peter Pan, de Nunca Jamás, siempre me había tocado mucho y me parece un lugar con una simbología espectacular, súper, súper especial. Y claro, yo cuando he estado viajando, como que indirectamente, voy buscando visualmente cosas que se correspondan con esos lugares imaginarios que yo he leído en libros, por supuesto, pues Nunca Jamás es uno de ellos. Y claro, de haber estado viajando, me encontraba con varios de esos lugares de Nunca Jamás, pues esa Laguna de las Sirenas, esa zona de montaña, ese poblado, pues dije, ostras, he estado en Nunca Jamás y realmente puedo jugar también con una simbología de que la gente puede buscar su nunca jamás en el planeta. Yo tengo mi nunca jamás, que son los sitios donde he ido viajando y me los he encontrado. Pero es que la gente puede, es que puede haber tantos nunca jamás como, como gente ahí en el planeta con ganas de viajar y con ganas de imaginar, claro. Entonces, es una entrada que puede ser infinitas veces repetida y nunca será igual, porque cada uno podemos hacer ese nunca jamás. El mío pues es como está en el blog, que yo me los he encontrado, esos lugares ahí. Y no sé, eso es una de las que más me gusta, la verdad. Es muy bonito, la verdad. Y luego también tienes un apartado que se llama las geografías poéticas, ¿no? Que es recrear los lugares pues a través de la poesía, otro arte. Sí, a mí la parte de poesía, quizás de la parte de literatura es la primera que me llamó la atención de escritura, fue más la poesía, la poética. Y claro, yo cada vez he ido escribiendo hace mucho tiempo durante mi vida, y los lugares que yo visitaba me inspiraba para escribir. Y claro, pues en el blog, mostrar esa forma de narrar un lugar a través de la poesía para mí es tan importante como hacer un artículo práctico donde yo pues cuente qué cosas se pueden ver o no ver en un lugar, porque también estoy narrando o mostrando cosas, pero en una esfera un poquito más sutil. Gracias. Y luego también en el programa tenemos una sección que son palabras que vienen de otros lugares que no conocemos y que usamos en el lenguaje cotidiano, y tú tienes una sección que es videodiccionarios viajeros, que es gente que te manda palabras de idiomas raros, ¿no? Sí, eso, la parte del videodiccionario, que ahora la he dejado hace un tiempillo un poco más parada por otros proyectillos, pero es una de las cosas que más ilusión me ha hecho llevar a cabo, porque en ella participan otros amigos, bueno, gente que no conozco pero que son bloggers y que han estado viajando en diferentes lugares y que conocen otro idioma gracias a sus viajes. Entonces todas esas palabras que ellos cuentan son pues no, palabras aprendidas de su necesidad viajera y de estar en un lugar, y o bien de conocerlo por vivir ahí o porque han estado viajando y les ha llamado la atención el lenguaje. Y el lenguaje para mí es una parte fundamental, porque es tan distinto dependiendo del sitio del lugar donde estés, y tan importante para la comunicación, y a veces eso afecta a un viajero, que es la comunicación, que querría saber más sobre otra cultura, y ahí el factor lenguaje pues pone una barrera complicada. Pues es una forma de repente darle un nexo, un pequeño puntito ahí de conexión entre esas culturas y la nuestra, por viajeros españoles que han aprendido esas palabras. Entonces, a mí esa es una de las partes que también considero muy especiales de mi blog. Pues perfecto, Dani, pues con esta idea, ¿no?, de conectarnos los seres humanos a través del viaje, el viaje como arte, cosa que también nos conecta. Pues nada, nos vamos a despedir de ti deseándote que nos sigas contando todos esos viajes maravillosos que tienes la suerte de poder hacer, ¿no?, y de dedicarte a ello. Muchos desearíamos poder coger una maleta y marcharnos, y no todos tenemos la valentía de hacerlo, y además como lo haces tú, ¿no?, que es jugando, explorando, abriéndote a otra gente y acercándole pues poesía y, por ejemplo, música, con la que nos vamos a despedir de ti, que es con la que presentas tu blog, una canción muy bonita. A mí me gusta mucho ese verso que dice que tú no hiciste el viaje, sino que el viaje te hace a ti, ¿no? Y eso es lo que tú haces en este blog creativo, y esperamos que nos sigas contando estas maravillosas historias. Nunca querer llegar ligero de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje me hizo a mí. Bueno, bueno, bueno, Sara Allen, veo que no has perdido el tiempo en estos días que te hemos dejado sola por Madrid. Yo estoy un poco preocupada porque no sé qué ha estado haciendo la madre de esta niña. O sea, no sé. ¿La ha no dejado sé. Por ahí suelta? Ha comido demasiado dulce, mira cómo está hiperactiva la niña. me encanta que estés tan hiperactiva. Has traído cosas fantásticas hoy, me encanta. Es que, bueno, pues sí, es que esta gente, ¿no? Como Dani Queral, el autor de un viaje creativo, que, bueno, además animamos desde aquí a todo el mundo a que se meta a este blog y explore con él, porque de verdad que hace cosas chulísimas. Sí, sí. Y bueno, pues es que no sé, ¿qué más tenemos para...? Bueno, creo que ha sido un programa muy completito, ¿no? Sí, nos bastante. La verdad que yo esperaba muy poco de vosotras y me habéis sorprendido. Pues aún tengo una cosa más. Dios mío, ¿Qué será? En la manga, un conejo en la chistera. La niña maga. Pues la fátula, nos preguntabais dónde estaba la fátula de la semana. Porque yo también, pues eso es recrear la realidad y la ficción, ¿no? Hacer pues un mix como el de un viaje creativo, ¿no? Mezclar. Completos somos todos. ¿De qué será? Pues nada. ¿De qué va a ser la factura? ¿De qué será? ¿Tenéis alguna idea? ¿Te ha contado algo, Gloria? La verdad es que no. Y mira que esta semana hemos hecho cosas juntas. Le he comprado bastante varios helados y tal. Le he preguntado, pero no ha querido contarme. ¿Has intentado sobornarla para que te contara de qué va? Básicamente. Pero es que tiene un concepto muy bajo. Se cree que de mí mismo. O sea, se cree que con un helado me puede comprar, es que yo me vendo hace por falta cosas más. Un jamón de pata. Yo de verdad, sí, Sara, de por negra, favor, claro. O sea, yo necesito saberlo ya. Venga, por favor. Pues la voy a leer. A por ello. Vengan, chicos, pasen, no sean tímidos, no se queden acá en la puerta. ¡Qué bárbaro! Cada año somos más, ¡cuántas caras nuevas! El reservado se nos va a quedar pequeño. A este paso que vamos, acabaremos por formar un equipo de fútbol, ¿cierto? Todos le rieron la gracia a M. Chistoso. Pero era verdad. Casi no cabían en las angosturas que mediaban entre las paredes tapizadas del lujoso cubículo y la gran mesa donde se atestaban los manjares de la cena navideña de empresa. Las lonchas de jamón, dispuestas en perfecta formación, ribeteadas por una grasa bruñida y reluciente que por poco no se transparentaba, un batallón de langostinos orondos, el asado dorándose en la bandeja, un caldo que con solo humear alimentaba y unos polvorones a los que les bastaba con exhibirse para que el incauto que les echase la vista encima se engordara un par de kilos. ¡Qué buena pinta tiene todo! ¡Oye, qué maravilla! Se congratulaban los recién llegados, al tiempo que se propinaban palmetazos en los omoplatos y en el pecho, de una manera un tanto agorilada, topaban caprinamente la testuz y se engarfiaban en rudos y envolventes abrazos de oso. Muestras todo esto del contento que les producía verse allí reunidos para celebrar en torno a las suculentas viandas el advenimiento del niño Dios. Y entonces llegó el último. ¡Hombre, el cristiano que faltaba! Siento el retraso, compañeros. El tráfico, ya sabéis. Ya, el tráfico. ¿Qué tal te ha ido por el Caribe, Mangarrián? Anda, dejaos de coñas que no está el horno para bollos. Bueno, ya nos callamos. Y ya estamos todos. Fueron tomando asiento, prodigándose cariñitos. Oye, me alegro de verte, reconocía el uno en la esquina derecha. A lo que el otro, más allá, le respondía. Ya, hacía mucho que no coincidíamos. Si no fuese por estas cenas, no te cato el pelo, ¿eh? ¿Cómo os ha ido este año? Y en una conversación paralela aclaraban, pues sudando la camiseta, ya sabes, las hemos pasado putas, pero somos un equipo vencedor. Claro, convenía a voces su interlocutor desde el área central de la mesa, siempre salís a ganar, siempre, refrendaba el que había hablado primero, investido de grave solemnidad. Sí, gran trabajo, vais a llegar a los puestos altos de la tabla de incentivos, ¿no? Ja, un mar de risas, un océano de jolgorio. Oye, y dime tú, ¿tu asunto cómo lo llevas? Y con aire filosófico replicó el interpelado. La prensa está pesada con el tema. ¡Qué hijos de perra! No, pero bueno, le restó importancia. A la clientela en el fondo le da un poco lo mismo. Hacen como que se escandalizan, pero luego compran igual. La clientela dice, ¡qué capullo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por la clientela, propuso uno alzando la copa. Y le secundó el estruendoso entrechocar de los champanes. Las conversaciones fueron languideciendo a un ritmo directamente proporcional al que exultaban las panzas. Uno que se aburría se dedicó a amasar bolitas de pan hasta hacer de ellas compactas pelotillas y se la lanzó con ánimo de encajarla contra la pared al de la banda derecha de la mesa con un potente tiro de dedo anular. Y se lo anularon. ¡Eso es falta! ¡No te ha visto ni venir! ¡No seas tramposo! Tramposo yo, lo que pasa es que este como portero no vale ni para pipas. Le cuelan todas. Le colarían gato por liebre una vez de cada cuatro. No, chaval, el que se ha colado ahora eres tú y te has caído con todo el equipo, con todo tu equipo de mierda. La mesa al completo se sume en el silencio, se masca la tensión, se entrecruzan miradas de desafío, R escupe en el plato del de al lado, todos se levantan a una arrojando las sillas al suelo a ver quién tira la suya haciendo más ruido. Uno a uno se van desgarrando las chaquetas y ¡oh my god! Debajo va apareciendo todo un desfile de variopintas camisetas. Ahí están, de pronto al descubierto, tan incompatibles, palpitando en los jadeantes pechos ¡sus colores! Los dispares colores del Bayern de Múnich, del Paris Saint-Germain y sí, damas y caballeros, los del clásico. Un señor derbi Barça-Real Madrid. Se ha traspasado el límite de la provocación, el sudor perla los rostros, empapa las camisetas. Ellos bufan, listos para embestir. El espíritu navideño junto al espíritu deportivo rumian su dolor en el banquillo. Ya no creen que hoy puedan volver a salir al campo ninguno de los dos. ¡Ay, maltrechos espíritus! ¿Se pegarán estos bravos adversarios? No, porque interviene un linier que había pasado desapercibido y les recuerda. Chicos, chicos, calmaos. Aquí nadie se le ha colado a nadie de los presentes. Abrazaos, estrechaos las manos, quereos, porque aquí todos somos iguales. No hay rivalidades que valgan. Sentir el club es de provincianos y de catetos. Nos hermana el hecho sagrado de que somos nosotros los que se la colamos a los demás. Si tenéis que sentir algo, que sea el orgullo de que somos nosotros los que se la jugamos, pero bien jugada. Y esto diciendo, señaló la pancarta que colgaba de esquina a esquina del reservado, en la que podía leerse cena de Navidad de los que le metieron un gol a Hacienda. ¡Qué grande! Muy bien. Muy ¡bravo! ¿Cómo sudé con ese relato? Dios muy Dios. Bueno, o sea, pero me ha encantado el momento surrealista en el pasábamos a un día y decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Es que, bueno, pues llevamos una semana, ¿no?, en la que los señores futbolistas, pues... se han ido saliendo una serie de noticias en las que parece, pues, sí, que, bueno, a veces... meten mano. Meten el gol y la mano, sí, en la caja. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Me ha encantado. Sí, señor. Bueno, la verdad que esta mezcla de espíritu navideño y crítica social, sí, sí, sí, creo que es el cierre perfecto a nuestro programa de hoy. Sí. Con esto yo creo que podemos dejar tranquilamente a nuestros oyentes que reflexionen. Que lo asimilen. Y que lo disfruten. Sí. Que lo disfruten. Pero desde luego no volveremos a ver el fútbol de la misma manera. Jamás, no, jamás. Y nos preguntaremos cómo es su cena de Navidad. Bueno, pues nos vamos así. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, chicas. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gloria está Rebeca Little, Sara Allen. Volvemos dentro de dos semanas. Muchas gracias por estar ahí. Chaito. Chao. Chao. 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings.